Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start. Hey, de nuevo, Uriel. Soy el conejo de las respuestas. Quería saber, ¿con qué animalitos vives ahí cerca de tu casa? ¿Cuántos animalitos ves por día? Y también, ¿qué puedo hacer con unos triangulitos? Y eso es todo, amigos. ¿Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Hola, Silvio! ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! ¿Qué te habían preguntado? Vivo con un conejo, con un cien pies, con un oso panda, con un oso, con una foca, con un mono. Y acá hay cachas, agujeros de discachas, liebres, zorros, pachimús. Los grillos, las vacas, los caballos, los ratoncitos, los pajaritos, los pájaros, el amarillo y muy pequeñito, el amarillo. Buen día, Uriel. Qué biodiversidad que tienes allí. Osos panda viviendo con vizcachas. Entonces entendí bien, duermes con una vizcacha y a veces ves osos panda en el campo. Gracias, Uriel. Que pases bonito día. Y eso es todo, amigos. I want everybody to dress up for this jamboree. Así no era. Era las vizcachas viven en el campo y yo tengo un oso panda. Up it from the top, down below. Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el del tonto pueblo, del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. El otro día, hablando con una amiga, decía de una doula que le dijo que en realidad lo que había que cambiar era la forma de parir. Yo creo que hay muchos traumas que se hacen sobre las personas que nacen en institución de la manera en que están naciendo hoy. Traumas que se llevan después toda la vida y que implican infancias muy difíciles y adulteces muy difíciles. Creo profundamente que el primer eslabón de la cadena de violencia se genera en el parto y que si desarmamos eso, vamos a estar generando otros seres humanos. Por eso también mi tarea está tan enfocada en el respeto, en el nacimiento y en el cuidado de ese ser que llega. Hoy justamente tuve una situación que me conmovió y me cruzó con una mujer que es amiga también, comadre, porque le atendí los dos nacimientos de sus dos hijos y venía con uno de ellos, con el más pequeño, y lo saludé a él, que no me ve nunca, obviamente, y se fue mirándome así como, ¿quién es esta señora? Y al rato vuelve y se me para adelante el gurisito este de 8 años. Se me para y me mira y me dice, ya sé quién sos vos. Y yo lo miré y me mira de nuevo y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Y me abrazó y fue tan hermoso sentir que un niño puede tener ese vínculo con su partera. Porque después fue y le dijo a su mamá, con ella estamos unidos para siempre, ¿no es cierto? Hay algo que creo necesario no olvidemos y que ojalá todas las infancias lo puedan tener, y es el amor. Amar es el antídoto, y yo creo que es ahí y que es por ahí, y creo que necesitamos de ese amor para seguir sanando este mundo. Las infancias ojalá puedan estar inundadas de amor. Creo que no hay otro camino posible. Amar es el antídoto. La Bopus bruki, esta especie comestible es conocida como hongo de coco. Es una especie nativa saprófita que aparece frecuentemente en bosques nativos de nuestras sierras. Su nombre común se debe a que se la suele encontrar en cercanías de la especie arbórea nativa denominada coco, de nombre científico Santosilum coco. No obstante, también se la encuentra en cercanías de otros árboles nativos como el molle, de nombre científico Litrea mollioides, y en jardines urbanos de la ciudad de Córdoba, en cercanías de otros árboles. Tiene pie y sombrero de colores que van desde el amarillo al castaño dorado. En la parte inferior del sombrero tiene poros que constituyen el extremo de unos tubos que le dan consistencia esponjosa. Si realizamos un corte longitudinal en el sombrero y el pie, dejando expuesta la carne blanquecina, en ocasiones se observan tonalidades azuladas y o rojizas. Si te interesa conocer más acerca de este hongo, se puede visitar en Instagram a hongo.de.coco. Y otra pregunta también, esta vez de Nicolás, de la misma huerta. ¿Qué pasa con las verduras que han sufrido la exposición a agroquímicos? ¿Qué pasa en el compostaje con esas verduras? Bueno, la microbiología es biorremediadora. Los microbios tienen enzimas que son capaces de producir reacciones en las sustancias y romper esas moléculas y transformar sustancias de ser sustancias tóxicas a no serlo, las integran. Todo esto es con tiempo y con microbiología justamente, ¿no? O sea, probablemente una cantidad de microbios mueran en contacto con ese tóxico, pero lo degraden un poco, después vengan otra tanda de microbios que los degraden un poco más y finalmente probablemente la última tanda de microbios ya resista y ya lo termine de integrar. Con lo cual, si nosotros esos residuos los compostamos otra vez y exacerbamos esa microbiología con otros productos, o sea, no solamente ponemos restos de lechuga que viene asperjada, sino también ponemos, no sé, chip de madera, un poco de inóculo de algún lugar natural, cortes de pasto, ponemos más materiales que vengan con inóculos de microbios de otros lugares y si lo compostamos, eso logramos como ya olvidarnos de esa toxicidad porque trabajaron los microbios y lo van a desintegrar. Igual le estoy hablando en forma general y entiendo que pueden haber productos muy resistentes y bueno, ya eso habría que evaluarlo puntualmente, ¿no? Claro, Javier Sousa siempre nos habla de la sinergia entre dos agroquímicos que, bueno, algunos no están comprobados la duración en bueno, su tiempo de degradación. Unas compañeras del CONICET me contaron sobre su investigación y después de 7 años de no aplicar agroquímicos siguen encontrando residuos. Cuentan que hace muchísimo tiempo, junto al Orinoco, un inmenso río que queda entre Colombia y Venezuela, había una aldea. El cacique de la aldea estaba muy preocupado porque su hija era gordita. Pensaba que ningún hombre querría casarse con ella y darle hijos. Cierto día, por el inmenso espejo de agua, llegó una canoa con un curiara, un indígena alto y acuerpado. Y quiso el destino que se encontrara. Al verlo, ella sintió que se le caía el cántaro con el que iba hasta el río a recoger agua. Él, sin dejar de admirar sus ojos, su sonrisa bien alimentada, su barriga, sus piernas y brazos redondos, se lo alcanzó de manera delicada. Tuvo la certeza que esa era la mujer de su vida, y sin dudarlo, se ofreció a acompañarla. Cuando ella contempló sus ojos, su piel morena, y sintió la ternura con que le hablaba, se enamoró perdidamente. Durante los 8 días siguientes, se encontraron a la orilla del río, y después de un tiempo, él habló con el cacique para pedir la mano de la joven. El cacique accedió feliz y organizó un fiestón que duró más de 3 días con sus noches. Fueron a vivir a un bohío, una choza redonda tejida en palma. El novio recogió leñas aromáticas de los bosques cercanos y armó un fogón en el centro del bohío. A cada lado colgó una hamaca. Después de la gran fiesta, un humo perfumado llenó la aldea con olores de amor. A la mañana siguiente, los recién casados salieron a pasear. Apenas los vieron, todos quedaron sorprendidos. Murmuraron que algo extraño pasaba. Algo mágico. Ella ahora estaba flaca, sus músculos se le pegaban a los huesos y la barriga había desaparecido. Su marido, en cambio, amaneció gordo, pesado y barrigón. Durante el transcurso del día, la mujer recuperó su peso. Le crecieron gorditos los brazos, gorditas las piernas, los deditos de los pies se volvieron rellenitos y al contrario, él fue quedando otra vez flaco, flaco. Y así, día tras día, todos los días. El quinto día, el chamán, conocedor de todos los misterios, decidió, mientras la pareja no estaba en el bohío, cavar un huequito y espiarlos. Esa misma noche vio algo de lo más extraño. El marido prendió el fuego. Cada uno se acostó en su hamaca. Al principio iniciaron un balanceo suave y luego se encontraron en un abrazo de amor. Luego vio cómo las hamacas se separaban y cómo ella quedaba profundamente dormida y feliz. Después pudo ver cómo él se levantaba con el alma perdida, cómo caminó hasta la hamaca de ella y allí sufrió una transformación. Le nacieron unas patas de insecto peludas y fragmentadas. De su espalda emergieron unas alas transparentes. Sus ojos brotaron y se multiplicaron 1000 veces. Su boca se estiró hasta convertirse en un enorme punzón. Un aguijón que clavó en el corazón de su esposa para chupar su sangre. ¡Guácala! El misterio se había develado. Así era como ella, a medida que él la engullía, se volvía flaquita y él engordaba. El chamán le relató todo al cacique, atemorizado porque su hija dormía como un monstruo. Organizó un plan con sus guerreros. A la noche siguiente, esperaron a que ella se durmiera, y antes de que el monstruo le clavara el punzón, entraron con sus armas y lo hicieron pedazos. Al escuchar los ruidos, ella despertó y con angustia preguntó por su amado. Su padre, incapaz de contarle la verdad, se fue y la dejaron sola. Ella, sin consuelo, se tiró al piso y recogió cada uno de los pedacitos para echarlos en aquel fuego de amor. A la mañana siguiente recogió despacio las cenizas y las colocó en una totumita. Con el alma destrozada, fue al río. Cuentan los que cuentan que entró al río y cuando las cenizas tocaron el viento, comenzaron a emitir un zumbido. De ellas nacieron cientos de bichitos. Tenían ojos grandes y alas transparentes. Tenían patas de insectos y un punzón largo. También dicen que a medida que las cenizas se esparcían por el Orinoco y sus alrededores, ella suave y delicadamente se fue desintegrando. Lo último que vieron fue una mano sosteniendo la totuma y la otra que lanzaba el último puñado de cenizas. Vienen los insectos, sus diseños son perfectos. Cuelgan las orugas y saltando van las pulgas. Un caballito del diablo que te mira. Seguir sobrecargando las cuencas, alterando y dañando esos ecosistemas, su estructura y función, es decirle no al agua, es decirle no a la vida. En Córdoba se están intercambiando préstamos en dólares por monte y agua para realizar obras ecocidas. Se continúa con los negocios inmobiliarios, con el apoyo y estímulo de los responsables políticos miopes, ambiciosos, negligentes, tanto provinciales como locales, pues es dinero que les ingresa para sus pseudopolíticas socioambientales, atentando contra las cuencas e imponiendo, en el caso de Traslasierra y otras zonas, acueductos como solución a la progresiva escasez del agua, cuando en realidad es para no detener estos negocios y, por tanto, profundizar el problema de deterioro de las madres del agua. Asimismo, se siguen explotando y saqueando los acuíferos, como el caso evidente de San Vicente Los Cerrillos. Escándalo de despilfarro para que una empresa saudí expolie monte y agua para satisfacer su necesidad de alimentar vacas y caballos a miles de kilómetros de distancia. Del mismo modo que otros emprendimientos agrícolas para el negocio de unos pocos. Todo esto es decidir agua para hoy y sed para mañana. Así de simple, así de escandaloso, así de inentendible. Políticas y negocios que con justicia podemos llamar acuicidas. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Nada reemplaza a este bien madre de la vida. Nada reemplazará el compromiso como comunidades. Ya sabemos que los poderosos del dinero y políticos nunca van en el sentido de cuidar la vida, por más discursos y narrativas engañosas que desplieguen. Sí sabemos que necesitamos despertar y actuar urgentemente, antes de que sea demasiado tarde. Y debemos decírtelo. Hoy ya estamos bastante demorados. Nuestros humildes videos intentaron contarte seriamente lo que sucede. Lo hicimos con la esperanza que llegarían a tu corazón y cerebro, o sea, a tus sentires y pensares cotidianos. Ahora te queda a vos decidir qué haces con ellos, qué pasos nuevos darás. Si nada te importa cambiar tu modo de ser y estar en este territorio, que está dentro del gran territorio que es la Casa Mundo, o sumarte con otras y otros para llevar adelante el basta de muerte, o salir del no te metas, del no es mi problema, entonces te pedimos respetuosamente que no te quejes más y que asumas que el mal vivir tendrá tu aporte y será fruto de tu no actuar, de tu inconsciente complicidad. Más allá de todas las evidencias de indiferencia, seguimos confiando en vos, como lo hace la Pachamama, que aguarda de cada uno de nosotros que otras huellas humanas sean posibles adentro de ella. No termina el fuego, volverá a lotear. Que no se apague el fuego, queda mucho por lotear. Y que mañana sea un día nuevo bajo el sol. Volver a lotear. El cuento del pueblo. Todo el pueblo.